a un docente formado en filosofía que ha trabajado por largos años, tanto en educación como en memoria, a través de un programa del Ministerio de Educación de la Nación que trabaja en cuestiones de la historia argentina reciente para todos los centros educativos del país. Recibimos en la siesta que no fue a Matías Farías. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini lo saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a vos, Matías, primero que nada, por este rato para la siesta que no fue, para Radio Kermés. Esperamos que no sea la última. Y nada, queríamos meternos a revisar una vez más lo de Malvinas, que muchas veces lo agarramos como cuando te dan algo, viste, que es inasible, y sin saber o sin reflexionar de qué lado agarrarlo, por dónde encararlo, Matías. Y no puedo, yo no puedo olvidar que todavía se está yendo marzo, que es el mes de la memoria, y no lo puedo separar de que Malvinas es un hecho que ocurrió durante la dictadura militar. Sí, claro, es como vos decís, tiene tantísimas aristas. Por un lado, es un conflicto diplomático, el más largo y el más sostenido a lo largo de la historia del Estado argentino. Y ya eso le daría toda una complejidad. Es también una historia a partir de la cual el símbolo Malvinas se convierte en un símbolo nacional. Y en esa historia también es una historia de larga duración, porque hunde sus raíces en el siglo XIX, pero tiene enorme gravitación en el siglo XX, incluso antes de la guerra. Es, como vos decís, un episodio, digamos, y no un episodio menor, sino un punto de inflexión en el contexto de la última dictadura corporativo-militar, para llamarlo así. Y es también, un conjunto de memorias que se fueron desplegando de manera no lineal, de manera conflictiva, pero siempre acompañada de mucho sentir, mucho, digamos, sostenida desde abajo. Entonces es una acción, o sea, es también el nombre de una acción colectiva destinada a sostener una memoria y que fue encarada también sobre todo por nuestro pueblo, así que efectivamente tiene aristas de todo tipo y bueno, dentro de esas, como vos decís, es un episodio, un punto de inflexión dentro de la última dictadura militar. Pasaba, había muchos frentes también para la dictadura, pero a todos también nos quedó, Matías, la sensación de que ni Madres de Plaza de Mayo, ni la CGT tratando de reconstruirse y llevando adelante algún paro general contra la dictadura, llegaron a concretar de la manera que fue la derrota en Malvinas, la caída final de un proceso que era, a quienes no entendíamos y no estábamos enterados del todo de lo que estaba pasando, fue un acelerador impresionante e impensado. También podríamos ver hacia la sociedad, Matías, y preguntarnos, ¿qué estábamos, locos? Los argentinos abarrotados en la Plaza de Mayo, gritando. Y bueno, es una pregunta, ¿no? Digamos, muy interesante, porque justamente es tan impactante el desencadenamiento de la guerra y sobre todo este final que toda la historia previa aparece de golpe como un sinsentido, cuando sin embargo Malvinas había estado anudado a determinados significados que la habían convertido en la causa justa de los argentinos, desde muchas tradiciones políticas, ¿no es cierto? Pero sobre todo de las tradiciones políticas nacionales y populares, había aparecido la idea de que recuperar las Malvinas era el punto de partida para recuperar la nación. Ahí están los escritos de Forja de los años 30, ¿no? Por ejemplo, el manifiesto donde repudian el monumento a Canning en el año 35 en la ciudad de Buenos Aires. O la hermanita perdida de Yupanqui, ¿no? Aparece la idea de que Malvinas es el símbolo que tienen los que han sido usurpados en el continente para, digamos, no solo en las islas, sino en el continente mismo, para, digamos, reclamar una reparación que la sociedad se les debe. Bueno, el golpe de la guerra, el hecho mismo de que una dictadura tan criminal, genocida, etcétera, se haya apropiado, digamos, del símbolo nacional, trastocó y hasta amenazó con borronear toda esa historia previa, ¿no? Respecto al lugar que tiene la dictadura, digamos, perdón, la guerra en el momento, digamos, de la crisis de la dictadura, se sigue discutiendo, ¿no? Hay disposiciones que dicen que la dictadura implosiona por eso, y hay otras que dicen que, bueno, en verdad, digamos, se venía cayendo, pero sobre todo por la enorme crisis social y económica que atravesaba el país ya desde el año 81, a lo que se suman, digamos, sus crisis internas, que eran muy pronunciadas, y que, bueno, como vos decís, la guerra termina de desencadenar todas esas contradicciones. La guerra, o mejor dicho, el resultado de la guerra. Al fin y al cabo, digamos, la percepción que tienen incluso hasta los propios militares sobre su desempeño en la guerra quedó plasmada en el informe Rattenbach, que es contundente, ¿no? Respecto a las críticas que se realizan de todo tipo a quienes estuvieron a cargo de la conducción de la guerra. Pero efectivamente generó en todos los ámbitos y en todos los actores resultó de la guerra un efecto de anonadamiento, ¿no? y de sinsentido. Y eso tuvo enormes consecuencias a la hora de pensar los términos en que íbamos a reconocer a los soldados, ¿no? Eso y generó efectos muy muy fuertes, muy devastadores para todos los que dieron la vida por la patria y las islas y los que pudieron sobrevivir. Tal cual, tal cual. No puedo olvidarme de que además Alfonsín, primer presidente democrático post-dictadura, encara, como que no me acuerdo si es un discurso específicamente o una manera filosófica de enfrentar lo que venía, de enfrentar su desafío, haciendo un parteaguas, relacionando a la dictadura con la muerte y planteando que la democracia iba a ser la vida, era la vida. Esto lo digo a propósito. Es el lema de Alfonsín. Sí. Es el lema de Alfonsín, incluso de la juventud radical. Somos la vida, somos la paz, decía las juventudes radicales universitarias. Y bueno, sí, claro, ese discurso tenía enorme asidero porque justamente en 1983, ahora justamente en este año estamos a 40 años de aquella, digamos, de la recuperación de la democracia, se pensó a sí mismo y hay muchas escenas donde esto queda planteado como, bueno, como un punto de inflexión, como un punto de partida nuevo, que debía dejar atrás un pasado que nos había conducido a enfrentarnos, ¿no?, a la violencia. Eso aparece mucho, por ejemplo, en la primera versión de la República Perdida, ¿no? La idea de 1983 como el momento de recuperar algo que por largo tiempo se había perdido, pero también lo puedes ver en el lema mismo de esta esfera, ¿no? Nunca más, tenía que estar un corte. Y también en Alfonsín, ¿no? Esta idea de que incluso hasta con la democracia, no solo, digamos, se pueden respetar las garantías civiles, sino se puede comer, se puede educar. Es decir, es un intento de comienzo refundacional y de algún modo toda la experiencia democrática, por lo menos la de esos años, va a tener que ver con ir dándose cuenta de que la herencia de dictadura no te la sacabas así nomás, ¿no? Encima, que los efectos de esa intervención sobre el cuerpo social habían sido devastadores y que no te la sacabas a esa experiencia como te sacas un saco. Ahora bien, como vos decís, ese discurso, digamos, regeneracionista, el punto cero, la democracia está asociada con la vida frente a un pasado asociado con la muerte y el autoritarismo, y bueno, sí, colocaba a Malvinas, que a partir de ahí aparece mentado como un sinónimo de guerra, ¿no? Hasta el 82, cuando decías Malvinas, no decías guerra. Ahora si vos decís hoy Malvinas, y bueno, el primer sentido que se nos aparece es la idea de una guerra, ¿no? Entonces, bueno, bajo esa lógica de que la democracia era la vida y un punto nuevo, Malvinas está asociada con la guerra, está asociada con la muerte, por ende con aquello que había que dejar atrás. El problema de ese modo de plantear las cosas a los combatientes es que era justamente esto, ¿no? Ellos quedaban, la experiencia de lucha por la patria en las islas quedaba asociado con algo que ahora se quería dejar atrás, ¿no? Entonces, la gran pregunta que se habla ahí es, ¿bajo qué términos reconocer a los soldados y a esa experiencia que los había marcado a fuego? El funcionismo, bajo esa lógica, digamos, cuando se vincula con Malvinas, justamente quería recuperar la historia de Malvinas desde la perspectiva de los civiles. Por eso instaura el 10 de julio como la fecha, ¿no? La efeméride con la cual quería referirse a esa historia, evocando así, digamos, la creación de la Comandancia Político-Militar Malvinas en 1829. Pero de nuevo, ¿qué lugar quedaba para los soldados? ¿Qué lugar quedaban para quienes habían combatido ahí, ¿no? Bueno, y eso fue un tema de los 90 y quizás mucho más adelante también, ¿no? Cómo recordar a los soldados cuando, por un lado, uno de los vectores más importantes de la política argentina, de algún modo estaba sugiriendo que lo mejor era dar vuelta a la página. Dar vuelta a la página, pasar página, además, a nivel institucional, haría que pasasen casi 10 años para que hubiera un reconocimiento de parte del Estado, un reconocimiento material, económico, para quienes ya habían pasado a ser excombatientes y demás. Personas que, perdón Matías, personas que además al término de la primera de este conflicto armado de Malvinas, recordemos, no tenían, como le pasó a Aldo Leiva, capacidad, o no estaban habilitados para ser un concejal en sus pueblos, no podían tener una cuenta corriente a su nombre hasta los 21 y cosas por el estilo, Matías. Claro, eso que decís de Leiva, ahora me acuerdo, sí, que lo había dicho, que el modo en que él gana la elección, le impugna la elección por no ser mayor de edad. Tal cual. Y así con todo, ¿no? Es notable. O sea, el Estado los había mandado a la guerra, pero no los reconocía con las potestades como para que puedan ejercer una vida civil autónoma. Eso es tremendo. Y además no te olvides que en los 90 reciben la primera pensión nacional. Cuidado, que después eso habría que investigar en cada provincia. Hay algunas pensiones provinciales que se adelantan, pero la de los años 90 no dejaba de ser una pensión mínima. Y además, además del tema del ingreso, lo fundamental era el acceso a la salud. Que, digamos, efectivamente no hubo planes, digamos, de ningún tipo para que se traten las problemáticas específicas que requerían, digamos, las patologías perras, ¿no? Recién, en el siglo XXI, bueno, creo que con la presidencia de Néstor Kirchner, la pensión va a multiplicarse por 3 pensiones mínimas, un poco más. Yo digo, fíjate todo lo que hay que esperar para que algo mínimo, que es el reconocimiento material, bueno, tenga lugar. De todos modos, en medio de esta realidad tan adversa, bueno, los excombatientes se movilizaron, se organizaron en distintos tipos de organizaciones, de asociaciones, y bueno, y también disputaron el sentido en torno, digamos, a la experiencia, ¿no?, de la guerra, cómo querían ser reconocidos, qué significaba sostener la idea nacional en ese contexto. Bueno, es una historia de lucha, y en ese sentido vos comenzabas la conversación de buscando a las madres, a los trabajadores, y bueno, y los junto con las madres y los trabajadores, los excombatientes fueron protagonistas centrales de la democracia, porque desde sus formas de movilizarse, desde su modo de sostener la bandera nacional y los sentidos asociados a ella, en términos de justicia social, de solidaridad, de vínculo, digamos, con el territorio, bueno, me parece que fueron uno de los actores más importantes de estos 40 años de la democracia argentina. Definitivamente también nos reclaman ese volver a validar la participación, lo colectivo y demás. Y además, Matías, no sé, hay todo un loop del que podríamos volver a hablar en algún momento, porque los pibes de Malvinas, los muchachos de Malvinas, generación Malvinas y todos esos ítems volvieron a aparecer de alguna manera en diciembre con la tercera Copa del Mundo en las tribunas de Qatar. Matías Farías, te estamos muy agradecidos por este rato, te la dejé picando. Pero la dejamos para más adelante. Gracias, Matías, ¿eh? Gracias por esta, por esta breve clase. No, por favor, gracias a vos, Juan. Hasta pronto. Bueno, profesor, sí, profesor de filosofía, profesor de historia, Matías Farías, pasó por la siesta que no fue. Hablamos un ratito nada más, un ratito de tanto, tanto que hay sobre Malvinas y nosotros.